10 de la mañana, 28 minutos. Seguimos rápido en la mañana, aunque hoy no, vamos a hacerlo lento porque tenemos que empezar a palpitar el fin de largo. Y porque además vamos a tener unos días maravillosos para acompañar a nuestros manualistas locales a través de una actividad que ya hemos hablado en otro momento, pero ahora estamos cerquita. Por eso estamos en contacto con el director de Economía Popular de la Municipalidad de Santa Rosa, Federico Iñaseschi. Buen día, Federico, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, esperando esta feria de manualistas, porque sabemos que la Plaza San Martín, la verdad que se llena de color, música y fundamentalmente de cosas tan nuestras, ¿no? Sí, la verdad que como vos lo estás planteando, estamos contentos de que podemos organizar esta feria del Día del Manualista, que es la primera vez que se va a festejar, pero que, como vos decís, es un actor y de la economía popular muy importante, que una vez al mes participa generalmente de Feriarte, pero que también tiene otros canales de comercialización, sus productos, y que la idea es poder festejarlo, y qué mejor que festejarlo mostrando lo que hacen en la Plaza San Martín, donde vamos a tener además también, seguramente el día sábado, la participación de la orquesta del ejército, donde van a estar tocando algunos temas, digamos, de la orquesta, y estamos viendo también a ver si podemos hacer algún otro espectáculo, que no lo quiero confirmar porque no lo tengo cerrado, pero bueno, la idea sería que también haya otro espectáculo más que pueda acompañar y embellecer, digamos, esa fiesta, en donde van a estar mostrando su producción y donde seguramente los santarroseños y santarroseñas van a estar paseando por esta feria y viendo los productos, que siempre es muy atractivo, y seguramente llevándose algo de lo que están produciendo, ¿no? Uh-huh. Sí, decime. No, para recordarle a la población que el horario va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. La idea va a ser solamente a la luz del día. No va a haber feria, digamos, de noche. Concretamente, la idea es que la gente pueda pasear, ver los stands, charlar con los manualistas, conocer cómo trabajan, cómo producen, y seguramente ver todo lo que tienen para mostrar, que siempre es muy lindo, muy llamativo y además es muy variado, hay realmente de todo. Bien. Pasaron quienes van a estar allí en la plaza, todos estos manualistas pasaron además por un proceso de fiscalización, ¿no? ¿Cómo anda todo eso? Sí, estuvimos fiscalizando la semana pasada, los manualistas ya están confirmados, ya enviamos el mail de confirmación de la participación de cada uno. Esta fiscalización se hizo de manera online. Con la propia inscripción había que cargar una foto de los productos que uno realiza, y a través de esa fotografía el Consejo de Manualista evaluaba si ese producto era pertinente para la feria, sobre todo teniendo en cuenta que el producto no podía ser un producto de reventa, digamos, no podía ser un producto industrial, sino tiene que tener la aplicación del trabajo del manualista y el toque distintivo, digamos, el embellecimiento de ese producto por parte de los manualistas. Entonces, dar fe y dar garantía de que todo lo que participa en esa feria fue fiscalizado, que es un producto que tiene esa característica, digamos, de ser un proceso, digamos, de trabajo de estos manualistas, es parte, digamos, importantísima de la fiscalización, para uno saber también de que esa feria que va no es una feria, como te decía, de reventa, que no está mal en sí misma, sino que el tema es que el contexto es este de poder valorar y darle relevancia a este trabajo local que hacen los manualistas, ¿no? Uh-huh. Esto va a estar abierto 9 y 10, ¿desde qué hora hasta qué hora? ¿Y cuáles son las recomendaciones para quienes visiten la feria? Sí, va a estar, como decías vos, 9 y 10, desde las 8 y media de la mañana vamos a estar armando, pero se va a comenzar la feria a las 10 de la mañana hasta las 20 horas, y bueno, a la tarde, como te decía, seguramente sábado y domingo va a haber algunos espectáculos que van a estar acompañando la fiesta, y bueno, la recomendación, como siempre, es seguir cuidándose desde el punto de vista sanitario, poder sanitizarse las manos, tener el distanciamiento social, y bueno, todo lo que venimos insistiendo, que si bien por suerte y por la gran campaña de vacunación que se hizo a nivel nacional y el compromiso del personal de salud, se ha reducido mucho la cantidad de contagios y, bueno, de enfermos, etcétera. No hay que relajarse en seguir cuidándose, y más en lugares así donde seguramente va a concurrir mucha población, ¿no? Entonces, ahí recomendamos que si hay aglomeración de personas, mantengamos el distanciamiento, llevar el tapaboca y, bueno, y sanitizarse las manos después de tocar cada uno de los productos que vean ahí en la feria, ¿no? Muy bien. Federico, muchísimas gracias por tu atención y, por supuesto, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre atentos a estas convocatorias y, bueno, esperamos a toda la población que se pueda dar una vuelta y acompañen a estos manualistas locales que están produciendo cosas lindas y seguramente del agrado de ellos y van a poder regalar algo lindo y local. Correcto. Qué lindo recibir regalos. Aproveche. 9 y 10, ¿qué va a hacer? Tenemos fin de semana largo. Se tiene que dar una pasadita y apoyar a los manualistas locales. Muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Gracias a vos.